Mayo parece comenzar a ser el mes por excelencia para el activismo social, incluida la defensa de la tierra. Además del Mayo Global Medioambiental, en las principales capitales han sido numerosas las movilizaciones locales contra la destrucción socioambiental. Os acercamos a continuación un breve resumen de las mismas y os adelantamos también algunas de las que podréis apoyar en junio. Manifestaciones contra el fracking en Burgos y Albacete. El pasado sábado 18 de mayo, cerca de 5.000 personas en Burgos, pese a la lluvia, y otras 1.300 en Albacete, se han manifestado contra el fracking. Como os contábamos en el último programa, cada vez son más los pueblos y regiones que alzan su voz contra la fractura hidráulica. En fracturahidraulicano.info, la web de la Asamblea de Cantabria contra el fracking, tenéis todas las noticias, convocatorias y enlaces de esta lucha cada vez más extendida. Cuarta marcha contra el cementerio nuclear en Villar de Cañas. El domingo 19 de mayo, unas 1.000 personas han caminado 5 kilómetros bajo el lema «Ni en mi pueblo ni en el tuyo, no al cementerio nuclear». La plataforma contra el cementerio nuclear no denuncia solo la imposición de la ubicación a dedo de estos residuos, sino que exige un calendario de cierre a las centrales nucleares. Tenéis más información en cuencadicenoalcementerionuclear.blogspot.com. No al tren de alta velocidad en Euskal Herria. Mayo se cerró con nuevas muestras del rechazo social al TAP por Navarra y País Vasco. El pasado 22 de mayo, unas 40 personas de La Ribera, Zona Media e Iruña paralizaron durante 15 minutos las obras del TAP en Cadreita para exigir la paralización de los trabajos. El día 23 se realizó una concentración ante los juzgados de Donostia, donde se les pedían 2 años y medio de prisión a 2 opositores al TAP de Goierri por una acción de embidonamiento que realizaron en 2008. Y el sábado 25 de mayo, bajo el lema «Sí al tren, no al TAP», miles de vecinos de Tafalla y alrededores alzaron su voz para dejar claro que, ahora más que nunca, la lucha continúa. Tenéis más información en mugitu.blogspot.com, htgelditu.org o en sindominio.net/ahtf. Contra la línea de alta tensión entre Dicastillo y Itsaso. Una bicicletada recorrió del 10 al 12 de mayo el medio centenar de espacios protegidos que se verán arrasados por este proyecto entre Navarra y Guipúzcoa. Y coincidiendo con la misma, el 11 de mayo se reunieron 160 alcaldes en Altsasu representando a 216 concejos y ayuntamientos que ya han aprobado mociones ante un proyecto que, consideran, carece de justificación. Las movilizaciones contra la línea de alta tensión continuarán en junio. El día 9 se realizará una marcha montañera por Iza, Araquil e Irurzun, y el domingo 16 de junio se llevarán a cabo consultas populares en muchos de los pueblos afectados por el proyecto. Tenéis más información en nolineadealtatensión.blogspot.com. Sangüesa toma la calle contra el pantano de Yesa. El pasado 26 de mayo, unas 1.500 personas tomaron las vías más céntricas de la ciudad para exigir una explicación por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro ante las últimas informaciones vertidas, así como para exigir la paralización del recrecimiento e incluso el desembalse del pantano. Hace años que las laderas del embalse se están viniendo abajo, amenazando con el desbordamiento de agua sobre los pueblos que viven bajo la presa. Recientemente han sido desalojadas 2 urbanizaciones ante el riesgo de deslizamiento. Bajo el lema «Yesa, por seguridad, ni un metro más», el próximo 15 de junio se realizará una nueva manifestación en contra de esta obra faraónica. Galicia non é unha mina. El día 2 de junio, una manifestación en Santiago de Compostela saca a la calle la campaña que ya ha alcanzado más de 180.000 firmas por internet. Salvemos Galicia de la megaminería. Hasta 6 nuevos proyectos mineros amenazan diversos espacios naturales gallegos, lo que llevó a 14 colectivos ecologistas a crear la red Contra Mina Acción en febrero de este año. Próximamente la Xunta podría declarar proyecto estratégico la mina de oro a cielo abierto en Corcoesto, que conllevaría la destrucción y la contaminación con productos cianurados de esta zona de A Costa da Morte. Tenéis más información en mineriagalicia.org, salvemoscabana.blogspot.com y en salvemosgalicia.org. Encuentro de colectivos rurales en La Ciana. Del 25 al 30 de junio en La Ciana, norte de León, tendrá lugar bajo el nombre de Rizoma el Encuentro Estatal de Colectivos Rurales. Rizoma es una red de grupos humanos que tienen parte o la totalidad de su economía vinculada a la tierra o a los recursos locales, que conviven, que tienen una estructura no jerárquica y horizontal, que parte de su economía es común y que tienen una visión política que quiere fomentar la transformación social, la interdependencia, la autogestión y la cooperación horizontal. La red agrupa colectivos muy diversos, desde casas hasta pueblos, grupos que autogestionan prácticamente todos los satisfactores de sus necesidades u otros que se centran en áreas muy específicas. Algunos proyectos llevan más de 30 años en marcha y otros son muy recientes. Luchas enraizadas y otras nacientes que consideramos alternativas fértiles en tensión con el contexto actual. Y para dar buena muestra de ello, este año han decidido realizar el encuentro de verano en una zona afectada por la destrucción socioambiental, el Valle de La Ciana, donde la minería de carbón a cielo abierto ha arrasado desde hace décadas sus montañas, hogar de osos, lobos y urogallos. Tenéis más información en soslaciana.org y en colectivosrurales.wordpress.com. Como siempre, podéis revisar todas las convocatorias en el calendario de tomalatierra.org. Si conocéis convocatorias para julio y agosto, podéis enviárnoslas a info@tomalatierra.org. Infórmate de las luchas de tu región, conócelas, apóyalas y difúndelas. En invierno y en verano, la revolución será en defensa de la tierra o no habrá dónde hacerla.